Vamos a predicar en esta noche por el tema excusas, excusas, excusas. San Lucas 14, verso 15 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Alabado sea Dios. Dele la mano que le queda al lado, al frente y atrás, y dígale: excusas, excusas, excusas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, Dios eterno, te damos gracias por la palabra a la cual le acabamos de dar lectura en el día de hoy. Te suplicamos, oh Señor mío, que tú uses esta palabra para hablarnos a todos y a cada uno de nosotros. Tu palabra, Señor, sea una fuente de inspiración que nos motive a acercarnos más a ti, a buscarte de más cerca, a consagrar nuestras vidas más a ti, Señor mío. Padre eterno, usa esta palabra para sacudir nuestras almas en esta noche. Usa esta palabra para sacudirnos de todo aquello que necesitemos ser sacudidos en el día de hoy. Quebranto, Padre mío, todo lo que no es tuyo. Deshago, rompo en el nombre de Jesús toda manifestación contraria a la verdad de tu palabra. Y te pido, Padre mío, que seas tú el que hable en esta noche. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Bueno, todo lo que ustedes vayan a escuchar aquí ahora me lo va a dar Dios en el altar, ¿oyó? Porque yo no encontraba que predicar esta noche. Y no fue, yo creo que hará escasamente unos minutos que me encontré con estos textos y a mi cabeza o a mi mente vino el tema: excusa, excusa, excusa. Excusas es de lo más que está lleno el mundo y tal vez una de las ataduras que más se manifiesta en las personas. Yo nunca había mirado las excusas como una atadura que puede estorbar no solamente la vida espiritual de una persona, no solamente su crecimiento cristiano y su desenvolvimiento dentro de la obra de Dios, sino que puede inclusive estorbar todas las fases de su vida, sea cristiano o no sea cristiano. Aún en el mundo hay personas que para todo tienen una excusa. Hay quienes tienen excusas para no ser responsables con sus hijos. Otros que tienen excusas para no ser responsables con la responsabilidad que como hombres tienen de mantener un hogar. Y hay quienes tienen excusas siempre para llegar tarde al trabajo. Estoy hablando del mundo, ¿verdad? Estoy hablando de fuera de la iglesia. de que nuestro mundo es un mundo saturado y lleno de excusas, regulado por las excusas, y que hay personas que están controlados por las excusas, que excusarse es casi ya para muchos un arte, por el cual se les podría dar hasta un premio, porque forma parte de la vida natural de cada uno de ellos, y realmente son maestros a la hora de inventar una excusa. Las excusas tuvieron su origen en el huerto del Edén. Donde primero surgieron las excusas fue cuando un hombre y una mujer tuvieron que enfrentarse a un Dios que los andaba buscando. Este Dios los había dejado en el huerto del Edén con una libertad espiritual tremenda. Los había dejado vestidos con vestiduras de luz. Y este Dios estaba acostumbrado a visitarlos, a hablar con ellos, a conversar con ellos. Dios se deleitaba en visitar a aquella pareja de la misma forma que aquella pareja se deleitaba en estar ante la presencia de Él. Mas un día el Señor vino a hacer una de sus visitas habituales. Y cuando comenzó a caminar por el huerto, he aquí que no encontraba ni al hombre ni a la mujer. Como no los encontraba por ningún lado, comenzó a mirar y a mirar y a mirar. Y no los veía. Porque la Biblia dice que cuando Dios comenzó a pasearse en aquel huerto y a buscar a aquel hombre y a aquella mujer, ellos se escondieron de Él. Entonces Dios comenzó a llamarlos por su nombre y le decía: Adán, ¿dónde estás tú? Al llamarlo al llamar Dios al hombre de esta forma, el hombre le contestó. Le dijo: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces vino la pregunta: bueno, ¿y quién te enseñó a ti que tú estabas desnudo? ¿De dónde viene esto que tú me estás hablando? ¿Tú has comido acaso del árbol que yo te dije que no podías comer? Y entonces surgió la primera excusa. La mujer que me diste. Y entonces el hombre trató de excusar su falta usando a la mujer que le habían dado por compañera. Entonces vino Dios y le habló a la mujer. Pero la mujer, ahí encontramos la segunda excusa. Entonces la mujer dijo: no, la serpiente me engañó y yo comí. Y amados hermanos, desde ese día para acá, el mundo es un mundo lleno de excusas. Tienen excusa los que están afuera, tienen excusa los que están adentro. Y cada cual trata de presentar una buena excusa para evadir la responsabilidad que tiene y evitar enfrentarse a aquellas cosas que tienen que ver con esa responsabilidad. La excusa que presentó Abraham, la excusa que presentó Adán en el huerto del Edén era para evadir la responsabilidad que tenía de enfrentarse a Dios después de haber hecho lo que había hecho. La excusa que presentó Eva era para evadir la responsabilidad que tenía de enfrentarse a Dios por haber sido ella la que había originado, al participar de algo que no tenía que participar, la confusión que allí reinaba. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Abraham tenía también una excusa para decir que su esposa era su hermana. Aunque lo cierto era que estaba mintiendo. Pero la excusa que él tenía para decir que su esposa era su hermana era que tenía miedo que lo matara. Porque la mujer era realmente hermosa y él tenía temor de que lo fueran a matar a él para quedarse con ella. Así que se inventó una mentira, porque la realidad era que aquella era su esposa. Y que cuando él la miraba, él no la miraba como una hermana, él la miraba como una esposa. Entonces él se inventó la suya también para tratar de salir del paso. Cuando Dios llamó a Moisés para que ejerciera el ministerio a favor de los israelitas, Moisés también presentó su excusa. Moisés dijo que él era torpe de lengua y tardo en el habla. Así que a la hora de responder al llamado que Dios le hacía, Moisés tenía una excusa. Jeremías, cuando Dios lo llamó a ejercer su ministerio profético, también tenía una excusa. Le dijo al Señor: oh Dios, he aquí que yo no puedo hablarle porque yo soy muy niño. La excusa de Jeremías era la edad que él tenía. Sea bendito el Señor en el día. Como ustedes se darán cuenta, este asunto de las excusas abunda bastante en la palabra del Señor. Las excusas vienen aumentando de grado en grado hasta que hoy en día nosotros vivimos en un mundo lleno de excusas. Y yo le decía a una persona, hablando con esta persona esta tarde, y ahora me acuerdo de la conversación que tenía con él, que le hice una pregunta acerca de una persona y me dijo una excusa que esta persona le había dado. Y yo le dije: bueno, hay personas que usan la mentira como una excusa, o convierten mentiras en excusas, y hay excusas que son mentiras. Lo cierto es que nosotros vivimos en un mundo controlado por las excusas. Hoy en día usted ve que los políticos hacen un montón de promesas para subir a un cargo político, para obtener el voto de las personas. Hacen promesas inclusive que nunca en su vida podrían cumplir. Pero entonces, cuando suben al poder y ven que no pueden cumplir lo que prometieron, entonces comienzan a excusarse. Claro está, la excusa es el gobierno anterior. Es que el que yo le gané, el que estaba detrás de mí, me dejó las cosas así, me las dejó así, me las dejó del otro lado, Bendito sea el Señor para siempre. Y cada uno de ellos presenta sus excusas para tratar de evadir la responsabilidad que tienen de cumplirle al pueblo las promesas que le hicieron en la campaña política. Sea bendito el Señor en el día de hoy. Las escuelas están en un deterioro moral increíble, pero cuando se les trata de enfrentar con la realidad del caos en el cual viven, ellos también tienen una excusa. Entonces, la gran mayoría pues ponen por excusa una serie de problemas que ellos creen que son los que ellos consideran que afectan el que los estudiantes en la escuela puedan aprender. Pero entonces, los padres, cuando ven que sus hijos no están caminando de la forma correcta, también ponen una excusa. Y entonces pues la excusa en la escuela, los maestros, o otra serie de cosas que les venga a la mente para tratar de evadir la responsabilidad que ellos tienen con sus hijos y el comportamiento que sus hijos tienen en un momento dado. Lo cierto es, amados hermanos, que nosotros vivimos en un mundo controlado por las excusas. Sea bendito el Señor en el día de hoy. Todo es excusas, excusas y excusas. Y esto es a tal grado que aún el reino de Dios no se puede, no ha podido evadir el asunto de las excusas. Esto está a tal grado que aún la iglesia de Jesucristo no ha podido evadir el que muchos de los miembros de esa iglesia estén controlados por un reinado de excusas. Y que la gente tenga excusas para todo. Aún excusas para evitar entrar al cielo. Aún excusas para no aceptar la invitación que Dios les hace a la gran fiesta que se estará celebrando allá arriba. La gente está tan y tan llena de excusas. Amados hermanos, que ya hoy en día las excusas es la conversación y el modo natural a través del cual viven muchas personas. Tenemos excusas para no responder al llamado de Dios. Tenemos excusas para no venir a un culto. Tenemos excusas para no orar. Excusas para no ayunar. Excusas para no cumplir con nuestras responsabilidades cristianas. Excusas para no ofrendar. Excusas para no diezmar. Excusas para no visitar un hospital. Excusas para no ir a la cárcel. Excusas para no repartir un tratado. Excusas, excusas y excusas, sea bendito el Señor en el día de hoy. Todos son excusas. Cada cual tiene algo que hacer. Cada cual tiene algo que le impide cumplir con lo que Dios le está exigiendo. Y mire, amado, cada cual está controlado por algo, y lo triste es la ceguera espiritual que la gente tiene sobre de ellos para no darse cuenta de que la gran mayoría de las ocasiones, en el 90% de las ocasiones, las cosas que colocan para evadir sus responsabilidades espirituales no dejan de ser excusa, excusa y nada más que excusa. Excusas que a veces queremos convertir en una realidad. Excusas que a veces queremos vestir de una verdad. Excusas que a veces ni el que las dice las cree. Bendito sea el Señor. En el día de hoy, bueno, este es uno de esos mensajes que no sacan alabanza. Jesucristo está sentado a la mesa. Está hablando la palabra del Señor. Y está hablándola, óigame, con autoridad. Y mientras Él habla la palabra, una persona abre su boca y dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y esta fue la respuesta que Cristo le dio a las palabras que le dijo a aquel hombre. Ponga atención, porque aquel hombre o aquella persona lo que dijo fue: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y lo que recibió por respuesta fue esto. Le dijo: un hombre hizo una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decirle a los invitados: venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El segundo le dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. El tercero le dijo: acabo de casarme y no puedo ir. Ese ni tan siquiera le dijo: te ruego que me excuses. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Estaba tan envuelto que ni tan siquiera se excusó. Me casé ahora, para allá yo no voy. Alabado sea el Señor. Fíjese bien, es una invitación, hay una invitación. La invitación, quien la está haciendo es Dios mismo. Está invitando a una cena. La cena, quien la ha preparado es Él mismo. Yo creo que no puede haber mejor cena que la que prepara el Señor. La cena que prepara el Señor es una cena, óigame, deleitosa. Es una cena donde tienen que haber y existir los más ricos manjares. La mejor comida tiene que estar en esa cena, porque no la ha preparado hombre alguno, la ha preparado el mismo Dios. Una mesa servida, una mesa dispuesta, alimentos servidos en la mesa, esperando única y exclusivamente a que los invitados lleguen para que comiencen a comer de ella. Yo he escuchado a mucha gente hablar de la gran fiesta que va a haber en el cielo y de la gran cena que va a haber en el cielo. Y no sé si el problema será que la gente piensa solamente en la cena en términos de celestiales y no se da cuenta de que Dios nos comienza a servir en la mesa y comienza a darnos, aleluya, sus más ricos manjares desde que los estamos aquí abajo en la tierra. Y que la invitación comienza aquí abajo en la tierra. Y que desde el mismo día que usted aceptó a Cristo como Salvador de su alma, desde ese mismo día y desde esa misma hora, a usted se le ha entregado la invitación a la gran cena. Bendito sea el Señor en el día de hoy. La invitación se le entregó a usted el mismo día que usted aceptó al Señor. Y todos los días de su vida, mientras usted está en una iglesia, usted está recibiendo constantemente el llamado de Dios a participar de su cena. El llamado de Dios a comer, aleluya, de lo que Él ha servido para usted. Porque la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Alabado sea el Señor en esta. Y es la invitación de Dios mismo a participar de una gran cena. Mas sin embargo, cuando Dios comienza a invitar, lo que se comienza a recibir en el ambiente son excusa. La primera excusa que se le da: he comprado una hacienda y tengo que ir a verla. Bienes materiales. Una de las cosas que controla el corazón de muchísima gente, los bienes materiales. Aquel no podía aceptar la invitación a la gran cena porque iba ahora a contemplar la gran hacienda que había comprado. Tenía una enorme casa con enormes terrenos. A lo mejor tenía aquellos terrenos, estaban sembrados de diferentes árboles frutales y quién sabe cuánto más había en aquella tremenda hacienda. Yo me acuerdo que en la República de Argentina yo fui invitado por un hermano a comer a la hacienda que él tenía, y cuando yo fui allí, que aquel hombre me llevó a enseñarme todo lo que él poseía, me paró en un lugar y me dijo: mire, todo lo que usted ve hacia allá, Dios me lo ha dado a mí, todo eso es mío. Mire, hermano, todo lo que yo viera, pues lo que yo estaba viendo era bastante, ¿oyó? Bendito sea el Señor. Yo no sé qué tenía aquella hacienda. Lo cierto es que el hombre había terminado de comprarla o había acabado de comprarla, y la excusa de él para no asistir a la gran cena, para no aceptar la invitación que se le había hecho, era la hacienda que él había comprado. Y hay personas, amados hermanos, que al igual que aquel hombre, no participan de la cena del Señor, no comen de los manjares deleitosos de Dios, porque están total y completamente envueltos detrás de una carrera alocada de bienes materiales que en vez de llenar, aleluya, o de satisfacer su necesidad espiritual, aleluya, los vacía cada día más y más de Dios. Porque las cosas que en esta tierra no llenan y no llenan, porque la Biblia dice, aleluya, que el cielo, la tierra y las obras que en ella hay pasarán. Bendito sea el Señor en esta hora. Pero usted sabe la cantidad de personas que a veces a la hora de venir a un culto no pueden venir al culto porque tienen por excusa que, por ejemplo, voy a trabajar en el carro. Y resulta ser que tienen que usar para trabajar en el carro el tiempo del culto del Señor. No podía ser otro tiempo, tenía que ser el tiempo del culto del Señor. Hermano, no puedo ir al culto hoy porque voy a hacer tal cosa. Entonces, pero usted ve que se van envolviendo en una serie de cosas materiales. ¿Qué es lo que significa eso de la hacienda? Hay bienes materiales. Cosas materiales que van controlando la vida de la persona y que les controlan de una forma hasta que llegue el momento en que se convierten en una excusa para no hacer nada por la obra de Dios. Hay personas que no tenían casa, un día compraron una casa y después no pueden venir al culto porque tienen miedo de que alguien se les meta a la casa y les robe. Yo me acuerdo en el pueblo de Ponce, en la iglesia que yo asistía como miembro, teníamos unas personas que no se perdían un culto. Un día compraron una casa que tenía un supermercado. Comenzaron a faltar a la iglesia y yo me acuerdo que nos mandaron a visitarlo, el pastor nos mandó a visitarlo. Yo fui con otro hermano a visitar a aquella familia y cuando fuimos a visitarlo, el hermano me dijo, hermano Naldo, tiene que decirle al pastor que nos excuse, pero no podemos ir porque mire, hemos comprado esta casa, tenemos este supermercado aquí, esta casa no está bien protegida. Y tenemos miedo de que aquí se meta alguien y nos robe todo lo que tenemos ahí. Y mira, hermano, dejaron de ir, nunca más volvieron a la iglesia. Se quedaron cuidando los potes de salsa, los potes de habichuela. ¿Ah? Se quedaron cuidando el arroz y los gandules y la carne que tenían en la nevera y los jugos que tenían enfriando allí. Se quedaron cuidando el supermercado. Aleluya. Por causa de la casa y por causa del supermercado, cuidaron más las habichuelas, cuidaron más los gandules y cuidaron más el dinero que el supermercado le daba que su propia alma. Alabado sea el Señor en esta hora. Y es quienes cuidan más un carro, cuidan más una casa, cuidan más un trabajo. Tienen miedo de perder el trabajo. Y tienen miedo de que los boten del trabajo. Y tienen miedo de llegar tarde al trabajo porque el jefe se puede molestar con ellos y los puede botar del trabajo. Y óigame, a la hora de llegar al trabajo, ellos no permiten nada. Nada les puede faltar. Si no avanzan a buscarlo, mejor se van a la calle y caminan o cogen una guagua o cogen un taxi para llegar temprano. Pero ¿por qué no tienen esa misma inquietud, ese mismo deseo de llegar temprano a la casa de Dios para adorar y bendecir su nombre? Alabado sea Dios en esta hora. Satalaba aquí ascendaba arrakama shakira sutalaya sayaba. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Qué es lo que controla nuestra alma? Que para nuestras propias cosas no hay excusa y para las cosas de Dios sí. ¿Qué es lo que controla nuestra alma? Que a la hora de hablar de una visita a un hermano que está en necesidad o a alguien que a lo mejor no vino a la iglesia, no puedo ir porque tengo que hacer esto, no puedo ir porque tengo que hacer aquello, no puedo ir porque mire, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Excusas. Bendito sea el Señor. Tenemos excusas para no venir a un culto por la noche. Pero ¿por qué no nos quedamos en nuestra casa por el día cuando nos toca ir al trabajo? Si hay que trabajar 5 días a la semana, trabajamos 5 días a la semana. Si hay que trabajar 6 días de la semana, trabajamos 6 días de la semana. Y hay hasta quienes, si los ponen a trabajar el domingo 7 días a la semana, le trabajan también los 7 días a la semana. Sin embargo, usted ve que tienen culto martes, jueves, sábado y domingo, y cuántas excusas para venir a un culto. Cuántas excusas para faltar a la casa de Dios. Pero para irse a meter 8 horas a la fábrica no, porque tienen miedo a que les falte el dinero y que les falte el pan material, que les falte la comida en la casa. Pero ¿por qué no se tiene temor a que según se tiene miedo a que le falte a uno el pan de la casa, el pan de los hijos, el pago de la casa? ¿Por qué no se tiene temor de que le falte a uno el pan espiritual, la palabra de Dios, el alimento que el alma necesita, aleluya, para llenarse y crecer y llegar al cielo? Shakarabashanda lava soataya. ¿Por qué? ¿Por qué los bienes materiales pueden controlar nuestra alma? a tal grado que se convierten en una excusa para faltar a las responsabilidades que tenemos con el Señor. Tal vez usted me dirá, y yo creo que hasta yo mismo me lo estoy diciendo también, alabe al Señor un momentito. Hermano Naldo, ¿por qué no predico ese mensaje un domingo? Me lo estoy empezando a decir yo aquí ahora, yo. Pero, fue lo que me dieron, yo no tenía nada. Cuando vi a Tita ahí con la unción que cogió el micrófono y la vi que estaba gritando y cantando y todo eso, yo dije, bueno, esta se levantó de entre los muertos, a ver si predica hoy. Alabado sea Dios. Porque usted sabe, yo digo que ella es como esa matita que hay en Puerto Rico que se llama Muere Vivir. ¿La conoce? Es una plantita que hay, que usted la toca, y cuando usted la toca, se vuelve así, y se amontona todo, y las hojas se le ponen como negras, y parece que está muerta. Y después que pasan un ratito, usted ve que las hojas se comienzan a abrir de nuevo, y vuelve y le da la cara el sol, alabado sea el Señor. Y decía algunos hermanos, bueno, Tita es así como esa matita que hay en Puerto Rico que le llaman Muere Vivir. Porque por el momento está con las piernas hinchadas, los brazos hinchados, las manos hinchadas, quejándose muchísimo, diciéndome no puedo ir al culto. Y de momento usted ve que, ¿dónde está lo que tenía? Por eso es que digo que resucitó, no porque estuviera muerta espiritualmente, porque si de algo puedo dar yo testimonio es que ella, en su condición física, no deja de buscar el rostro del Señor. Alabado sea Dios en el día de hoy. Pero cuando la vi ahí envuelta, ahí yo dije, bueno, pues que predique ella. Y de momento ahí, abrí la Biblia, me salió eso ahí, así hermano. Excusas, excusas, excusas. Alabado sea Dios. Y qué bueno hubiera sido predicarle un domingo, pero me lo dieron hoy. Tal vez porque aquí hay gente que no se ha dado cuenta de que las excusas se han convertido en una atadura espiritual para la vida de él. Es una atadura que gobierna su vida y es una atadura que ahora mismo es la mayor piedra de tropiezo que ellos tienen en el camino para vencer y para crecer espiritualmente ante la presencia de Dios. Y yo lo creo así, hermano. Yo creo que hay personas que la vida de excusas que viven se ha convertido en una vida de atadura espiritual para ellos. Y los que tienen excusas, especialmente ese asunto de los bienes materiales. Mira, ven acá que tenemos una gran cena preparada y te están esperando. El Señor te mandó a buscar. No dile al Señor que me excuse, que yo acabo de comprarme una hacienda y no puedo ir. Que me excuse, la voy a ver la hacienda. Ah. Óigame, materialismo, lo que gobierna el mundo de hoy. Lo que gobierna la vida de hoy, lo que gobierna la vida de cientos de creyentes, hermano, que lo único que están pensando es en poseer, poseer y poseer. Y cuando piensan en Dios, en lo único que, óigame, cuando piensan en Dios, lo que ven en su mente mientras están pensando en Dios es un signo de dinero, de dólares. Tal vez por la culpa de muchos predicadores hoy en día, que el único mensaje que tienen en su boca es un mensaje de prosperidad y nada más. Y de enseñarle a la gente acerca del dinero, y el dinero, y el dinero, y el dinero, y el dinero. Y usted ve que hoy hay personas que vienen a una iglesia no buscando a Dios, sino buscando el dinero. Buscando que Dios les prospere su vida económica. Que hay personas que cuando diezman, aunque es cierto que la Biblia dice que abrirá las ventanas de los cielos, eso está en la Biblia, no se puede bojar. Pero hay personas que cuando dan el diezmo ya lo que están pensando es que yo doy 100, que el Señor me devuelva 300. Y si no le devuelve 300 para atrás, dicen a Dios, pero ¿qué es lo que está pasando? Que yo di 100 y todavía mis 300 no han llegado. Y no se ponen a mirar que los 300 necesariamente no tienen que llegar en billetes de dólares. Que los 300 llegan en salud para tu cuerpo. Que los 300 llegan en salud para tus hijos. Que los 300 llegan en salud para tu esposa. Que los 300 llegan, aleluya, en un carro que a lo mejor por más paleta que le da no se te rompe. Bendito sea Dios en el día de hoy. Que te pueden llegar de un montón de formas. Pero la gente hoy mira a Dios. Y cuando mira a Dios lo que mira es el banco lleno de dinero. ¡Aleluya! Y lo que miran son carros lujosos cuando piensan en el Señor. Y hoy en día la gente vive una vida tan emocionalista, hermano. Porque hoy en día hay predicadores que se están haciendo del pueblo a base de moverle las emociones a la gente. de predicarle a la gente lo que la gente quiere oír, alabado sea Dios en esta hora, de estarle profetizando a la gente las profecías que la gente quiere oír. De estar profetizando sobre la tierra un reino de bendiciones, cuando la Biblia nos enseña que las cosas cada día que pasa se pondrán peores, que eso está en la Biblia y eso nadie lo puede quitar. Alabado sea Dios en esta hora. Hay personas que cuando las escucho profetizar, me acuerdo de aquellas palabras que el Señor le habló al pueblo, a la nación completa, cuando dijo, ay, ay de mi profeta, porque profetas mentirosos son, porque le profetizan paz a mi pueblo y no hay paz. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¿Ah? Y le profetizan paz a la gente, y la gente cada día en mayores batallas espirituales. Y la gente cada día en mayores guerras espirituales. Y le profetizan a la gente abundancia. Y la gente viendo que cada día la condición económica del mundo se pone peor. De una forma se predica el evangelio hoy en día. Un evangelio tan materializado, hermano. Que hay personas que si les llegara la hora de pasar necesidades dentro de la obra del Señor, se irían al mundo pensando que los engañaron. Porque lo que se predica hoy es un evangelio materializado, de promesas económicas y de dinero para la gente. Y a lo mejor un día de esto, alguno viene uno de los presidentes de los Estados Unidos un día de esto y dice, bueno, aquí esta nación está en caos económico y esta nación hay que salvarla. Y aquí todo el mundo se tiene que ajustar el cinturón, porque para salvar esta nación todo el mundo tiene que pasar necesidad. Así que lo primero que vamos a cortar es el seguro social. Lo segundo que vamos a cortar es el welfare. ¿Ah? Y toda esa gente que hay por ahí cogiendo welfare con mentiras, y mujeres que tienen, que viven, que dicen que el esposo no está con ella y el esposo viviendo en la misma casa. Alaba a los que viven. ¿Ah? Cogiendo el welfare con mentiras. Cuando se vean sin eso, hermano, se van a sentir que Dios los abandonó, que Dios no está con ellos. Hay muchos que se van a descarriar y hay muchos que se van a ir al mundo a buscar, a hacer el dinero malamente hecho, porque están acostumbrados a vivir en la opulencia, a vivir en la abundancia, y no están acostumbrados a pasar necesidad. Sea bendito el Señor en el día de hoy. Esa carrera alocada que tiene la gente detrás de los bienes materiales, que hay quienes están dispuestos, aún estando en la iglesia, a tener dos trabajos, y entrar en un trabajo por la mañana, salir por la tarde a las 4, a las 5, y por ahí mismo enganchar en el otro, hasta las 12 de la medianoche. Y venir a un culto a lo mejor solamente una vez a la semana. ¿Y cuál es la excusa? No, es que estoy trabajando. Cuando la Biblia dice que lo que le pidamos a Dios sea el pan nuestro de cada día. Alabado sea el Señor en el día de hoy. ¿No es acaso eso lo que dice la Biblia, hermano? ¿No es acaso eso lo que nos enseña el Padre nuestro? Que le pidamos a Dios el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Pero hay gente que quiere más de lo que realmente deberían tener, y bajo esa carrera alocada de bienes materiales no están respondiendo al llamado que el Señor le hace para que vengan a la gran fiesta. Alabado sea el Señor en el día de hoy. Compré una casa, compré una hacienda, la tengo que ver, compré un carro. Compré. Dile que me excuse. Excusa. Y después vino el otro, invitó al otro. Y el otro le dice, mira, me acabo de comprar una yunta de bueyes. Y voy para el campo con ella. Dile que me excuse. Ese puso por excusa, aleluya, el trabajo. ¿Ah? La excusa de ese era el trabajo. Bueyes, los bueyes son para el campo. Ah, tenía un terrenito, se compró unos bueyes y ahora quiere irse para el terrenito a probar los bueyes, para sembrar, para sacar dinero, el trabajo. Ah, aleluya. Y hay quienes, amados hermanos, el enemigo los coge por su trabajo. Y no es que no tengamos que trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Ah? No, hay otros que dicen, ay, yo no voy a trabajar porque el trabajo me impide buscar a Dios. Una excusa para no trabajar, déjate de eso. Excusas, excusas, excusas. ¿Ah? Alaba lo que él vive, alaba. ¿Ah? Y usted ve que hay personas que a la hora de buscar trabajo le aparecen las excusas más grandes, hermano, más grandes que este edificio. ¿Ah? Después usted ve otros que salen a buscar trabajo a las 3 de la tarde cuando ya están cejando en la fábrica. ¿Por qué no se aparecen a las 6 de la mañana? Cuando a lo mejor necesitan a alguien, el jefe le dice, vente que mira, que me renunció uno ayer, vente que te voy a coger hoy. ¡Que va! Se van a las 3 y aparecen a las 5 en la casa. Mira, no conseguí nada. ¿Por qué va a ir? Si llegaste cuando hayan cejado, mijo. ¿Ah? Seguro que no consigues nada, ni conseguirás nada toda tu vida. ¿Sí? Tú no estás buscando trabajo, nada. Tú lo que estás buscando es una excusa para no trabajar, a la voz de Dios, en esta hora. ¿Ah? Por eso es que las muchachas, cuando se enamoran, tienen que tener cuidado. Porque hoy en día hay muchachos por ahí que esperan casarse con muchachas que los pongan, que, óigame, que los mantenga el welfare. Y no ellos con un buen trabajo. ¿Ah? Y personas que no se retienen en ningún trabajo, hoy están aquí, mañana están allá, pasado mañana están allá, y en ningún lugar duran tiempo, sea bendito Dios en esta hora. Ay, Señor mío. ¿Ah? Alábelo si puede, si no puede usted trata. Por lo menos yo le digo que con alabanza pasa, bendito sea el Señor en el día de hoy. Con alabanza pasa, usted le tira un aleluya y pasa, y si todavía no baja, le manda atrás un gloria a Dios y puede ser que baje rapidito. Bendito sea el Señor en esta hora, ¿eh? Aleluya. Y usted ve el montón de hombres que hay esperando que las esposas trabajen para que los mantengan a ellos también. ¿Ah? Y usted ve que mientras hay mujeres que están trabajando 8 horas, están los hombres en la casa, hermano, durmiendo, tirados en una cama. Y cuando la esposa llega del trabajo a la casa, se encuentra, óigame, los platos tirados ahí, las medias tiradas por allá, la cama sin recoger. Alaba. ¿Ah? Alaba. Y los 5 días que ella llega del trabajo a la casa, encuentra los 5 días a la casa igual. Se comió algo, ahí dejó todo. Un aplauso a Cristo en lo que cambia. Y los 5 días de la semana, cuando la esposa llega del trabajo a la casa, tiene que llegar primero a recoger el cuarto, a recoger la sala, a recoger la cocina, a lavar aquí, para después de todo eso, entonces ponerse a cocinar. Mientras ahí está ese buen vago durmiendo en una cama. ¿Ah? Pero a veces hay mujeres que está bueno que le pase eso, porque lo que están mirando cuando se van a casar es la carita nada más. Ojitos lindos, cara linda, ay, qué naricita. ¿Eh? Ay, pero si tiene las orejas más perfectas que yo he visto en mi vida. Y qué ojo, ay, cuando me mira me vuelve loca. Te puso loca, sí, loca te tiene ahora. Que no quiere trabajar. Alaba lo que él vive. ¿Ah? Alabado sea Dios. Porque están mirando la carita nada más. Ay, qué cara, qué ojo. Qué nariz. Ay, qué. Esos labios son perfectos. De esos labios quiero un beso yo. Y ahora. Ahora no quiere ni besarlo. Alabado. ¿Ves? Te enamoraste de la cara. Ahora no quiere trabajar. La nevera está vacía. Tienes hambre. ¿Qué come? Cómete la cara. Come cara por la mañana, cara el mediodía y cara por la tarde. Alabado sea Dios. Y el día que te canse, métele con la escoba. Alabado sea Dios, sácalo de la cama. Alabado sea Dios. Y dile, mira, amigo, si por lo menos tú no haces nada y yo soy la que trabajo, por lo menos aprende a cocinar. Bendito sea Dios en el día de hoy. Para cuando yo llegue que encuentre la comida hecha. Alabado. La verdad es que hay un montón de vagos y un montón de muchachas que por estar mirando caras lindas están cayendo en las manos de ellos. ¿Ah? Yo digo que ninguna muchacha se debe de casar con ningún muchacho que ella vea que no es responsable en un trabajo. Y que ella vea que no tiene la capacidad de mantener una casa. Y que ella vea que no tiene la capacidad de ser responsable con un hogar. Por más que le guste, por más que lo ame, párese ahí, deténgase ahí, que cuando usted se case, usted va a necesitar algo más que amor para seguir para adelante. El amor hace falta, pero también hace falta dinero para pagar las cuentas, y hace falta chavo para comprar la comida, y hace falta chavo para comprarte un trajecito, cuando el que tiene se te gaste. Ay, padre. ¿Ah? La Biblia dice el que no trabaja, que no coma. Pero hay otro que el problema de ellos no es que son unos vagos. Hay otro que el problema de ellos es que por causa de su trabajo o del amor al trabajo o del amor al dinero, están dispuestos a colocar el trabajo primero que las cosas espirituales. Y tan mal es una cosa como lo es la otra, sea bendito Dios en el día de hoy. El trabajo no puede irse por encima de tu vida de oración y te ayuno, y por encima de tu vida de dedicación a Dios, y por encima de la invitación que Dios te está haciendo en esta noche para que venga a la gran fiesta. Alabado sea el Señor en esta hora. Ah. El día para trabajar y la noche para descansar y alabar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Adórelo. ¿Ah? Gloria al Señor. Pero para muchos, amados hermanos, mira lo que dice la Biblia en el Salmo 104, verso 23. Escuche bien. Habla. Primero habla de los animales que salen durante la noche a buscar su presa. Desde el verso 21, le voy a leer, dice, los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Eso es durante la noche. Le voy a leer más adelante para que usted vea que durante la noche. Dice, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche, y en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Sale el sol y se recogen. ¿Cuánto me están oyendo? Pone la noche, salen los animales a buscar su comida, a buscar la presa. Entonces dice la Biblia, sale el sol y se recogen, y se echan en sus cuevas, Y entonces, escuche bien, cuando sale el sol, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? ¿Cuántos están entendiendo lo que yo estoy leyendo ahí? Dice, durante la noche salen los animales a buscar la presa. Pero cuando sale el sol se esconden ellos y entonces sale el hombre a su trabajo hasta la tarde. El día para trabajar, la noche para descansar y para buscar a Dios, para adorar a Dios, para servirle a Dios, para bendecir a Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Pero muchos amados hermanos no piensan en Dios, piensan nada más que en ellos mismos. La gente dice, no, yo tengo que descansar porque mañana tengo que volver a trabajar. Se olvidan del alma, que de la misma forma que su cuerpo lo pone a trabajar para saciar su carne de comida y de cosas materiales que usted necesita, de esa misma forma usted tiene que poner a trabajar su espíritu, y su espíritu necesita trabajar en las cosas de Dios de día, aleluya, y también de noche, porque el alma necesita ese alimento diario para fortalecerse en la fe y estar lista para la fiesta que se aproxima. Alabado sea el Señor en esta noche. Bendito sea Dios. A su nombre. ¿Ah? Así que aquel primero era la hacienda, al segundo el trabajo y al tercero la carne. Sus pasiones carnales. Acabo de casarme, dijo él. Y ni se excusó, no puedo ir. La carne. Los placeres de la carne, los placeres del mundo, los placeres en los cuales habitualmente se envuelven los hijos de los hombres, fueron usados como una excusa para no aceptar la invitación de Dios. ¿Ah? Sí, señor. Y hay personas que por andar detrás de los placeres de la carne, a veces hasta se pierden un culto. Porque cuánto no hay que cuando llega el verano se pierden los cultos por estar metido en un parque. Mire, hermano, eso es buscar placeres carnales, eso es andar detrás del placer de la carne. ¿Ah? Y cuánto no hay que se pierden un culto para quedarse sentado frente a un televisor a estar viendo lo que no tienen que ver. Eso es andar detrás del placer de la carne. ¿Ah? Y usted ve que lo ven todo, hermano. Hay gente que lo ven todo. Hay gente que lo ven todo. Vuelvo y repito. Ven las noticias y lo que no es noticias también. Aleluya. Ven los shows del mundo. Ven los shows de chistes. Alabado sea el Señor para siempre. Ven las películas donde las mujeres salen mal vestidas y están constantemente llenando sus ojos y llenando la carne con cosas que no convienen, con cosas, aleluya, que no satisfacen al alma. Y después usted los ve que no quieren venir a la casa de Dios. Después usted los ve que no quieren orar, no quieren leer la Biblia, no quieren ayunar, no pueden adorar a Dios en un culto. ¿Por qué? Es que la carne está bajo el control. Es que los placeres de la carne, aleluya, los están jalando más para allá que para acá. Cuidadito, tenga mucho cuidado, que cuando eso pasa, se tiene ya un pie aquí y el otro pie en el otro lado. Alabado sea el Señor en esta hora. Shakalaba aquí, ascienda tasaya, sojalía sahaba. Hay personas que están controladas por todo tipo de placer carnal. Y cualquier cosa, no estoy hablando de una cosa nada más, cualquier cosa que mueva la carne a ellos les gusta, les agrada y les hace falta. Bendito sea el Señor. ¿Ah? La lucha libre. El boxeo, la pelota, el béisbol. Después por ahí usted los ve que siguen por ahí viendo, ¿qué más ven? Bueno, ven mis universos. Cuando la presentan por la televisión, ellos son los primeros que están pegados ahí a ver quién gana. Ah, el show de Irichacón. Ah, las películas. Y ya tienen un cuadro ya en la mente. Hay personas que ya saben, a tal hora en tal canal están pasando películas así. Y cuando mueven el canal van ahí directito, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, tac. Y ahí se quedan. ¿Ah? Hay personas que les conviene, mire, hay mujeres que les conviene que el esposo se venga para la iglesia y ellas quedarse en la casa. Porque cuando el esposo se viene para la iglesia, ellas se quedan en la casa y ellas prenden el cajoncito y comienzan a ver un montón de cosas que ni el esposo sabe lo que están viendo. Pero no se queda ahí, hay hombres que les pasa lo mismo, que les conviene que la esposa se venga para las cosas del Señor y ellos quedarse solos en la casa para prender el cajoncito y estar viendo también lo que no tienen que ver. Silencio total en esta noche. ¿Ah? Silencio. Me voy a inventar una canción que se llame Silencio. ¿Ah? ¿Qué silencio más profundo siento yo hoy aquí? Yo espero que no sea porque estoy hablando contra el mundo. ¿Ah? Mira, hermano, es una invitación que la hizo Dios y está invitando a miles de hombres y mujeres y a miles de personas que llenan las iglesias hoy en día, pero que no las aceptan. ¿Por qué? Cada cual tiene una excusa, excusa, excusa y excusa, excusa para no trabajar para Dios, excusa para no visitar un hospital, excusa para no ir a la cárcel, excusa, excusa y excusa, excusa para no trabajar arreglando un baño, excusa para no trabajar arreglando un techo, excusa para no trabajar, aleluya, por la iglesia, para no hacer nada, para no dar un diezmo, para no dar una ofrenda, para no ser fieles, excusa para no cantar, excusa para no alabar, excusa, aleluya, para seguir cortándose el pelo, para seguir usando pantalones, para seguirse pintando, para seguirse sacando la ceja, excusa para vivir en el mundo, excusas, excusas y excusas. Alabados a Dios en esta hora. Alaba lo que él vive. Shakalaya sama sohalia siaba. Arra lava kama shenda kiva suta raba shayaba. Oh. Ah. Y cuando uno no quiere hacer algo para Dios, se le sobran las excusas. Ah. Sí. Excusa. Hay hasta quienes tienen excusa para no sentarse al frente. Alaba. Bueno, hay personas que uno está acostumbrado a verlos sentados atrás, ¿verdad? Pero hay otros que uno no estaba acostumbrado a eso. Hay otros que uno estaba acostumbrado a verlos sentaditos por aquí al frente, alabando a Dios, danzando en el Espíritu, llenos del fuego del Señor, gozosos, aplaudiendo, moviendo las manos. ¿Ah? Y ahora usted ve que el banco de ellos está vacío. ¿Ah? Y están llenando otros bancos, pero cuando usted los mira bien, usted ve que a la hora de adorar a Dios no se ve la adoración. El danzar en el Espíritu hace tiempo ya que se quedó atrás. Y están buscando quién es el que está sentado al frente de ellos para esconderse detrás de ese. Y que uno no los mire, alabados a Dios en esta hora. Ah, alabe lo que él vive. Hay otros que los bancos del frente no les gustan porque los ven cuando están hablando. Les gusta hablar tanto y tanto en los cultos y relajar tanto y tanto en los cultos. Aleluya. y hablar tanto en los cultos, y habla mientras está el devocional, y habla mientras están los especiales, y habla mientras está el mensaje, y relaja mientras está el mensaje, y relaja mientras está el devocional, y relaja mientras está el culto, y relajan, aleluya, mientras está el llamado. Y para gente así, para gente charlatana, para gente irrespetuosa, y para gente, aleluya, que no sabe respetar cuando se está ministrando en la casa de Dios, a veces el banco de atrás, el conveniente, sirve para esconderse, sirve para bajar la cabeza, sirve para ocultarse. Bendito sea Dios. El Señor reprenda al diablo, reprenda la irreverencia, reprenda las excusas. Es hora ya de enderezar lo que anda torcido. Saca la jalaya. Bendito sea Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Mire, hay personas que los está controlando un espíritu de irrespetuosidad y ellos ni se han dado cuenta de eso, de tan ciegos que están. No se han dado cuenta que hay un demonio que los persigue, un demonio de irrespetuosidad, un demonio de irreverencia hacia las cosas de Dios, una atadura de irreverencia hacia las cosas que son del Señor. Irreverencia hacia la casa de Dios, irreverencia hacia los cultos de Dios, irreverencia hacia todo lo que proviene de Dios. Y usted ve que ese espíritu de irreverencia los controla en ocasiones desde que comienza un culto hasta que se acaba. Usted ve ese espíritu de irreverencia manifestándose en todas las áreas. Usted ve la charla, usted ve el relajo, usted ve la bachata. Usted ve la falta de seriedad a veces mientras se está predicando un mensaje. Alabado sea el Señor para siempre. Oh, mi amado. ¿Y qué excusa vamos a inventar para eso? ¿Ah? ¿Qué excusa vamos a inventar para eso? ¿Cuál es la excusa para no atender a un mensaje cuando el mensaje se está predicando? ¿Cuál es la excusa para no cantar cuando un pueblo le está cantando a Dios en espíritu y en verdad y en adoración? ¿Cuál es la excusa, aleluya, para no adorar a Dios cuando el pueblo está envuelto en la adoración? Mire, hermano, no estoy hablando solamente de aquí, estoy hablando, yo he ido a predicar a centenares de lugares. Y esto es una cosa que se ve en tantos lugares, que mientras hay algunos que están atentos al mensaje y atentos a la administración y atentos a lo que Dios hace, hay otros que están atentos yo no sé a qué, atentos a la carne, atentos al relajo, atentos a la charla, atentos a aquel y atentos a aquella. Bendito sea Dios en esta hora. Atentos a cualquier cosa menos a lo que pasa en la casa de Dios. Oh, mi amado, vaya buscándose una buena excusa, porque le aseguro que cuando llegue el día del juicio tendrá que dar algo más que excusa, excusa y nada más que excusa. Alabado sea el Señor en esta hora. Shakia saca la basenda tai. Ah, arriba senda, aquí va soba. Aleluya. Bendecido sea el Señor. Lo cierto es, amado hermano, que no se puede seguir así. No se puede vivir una vida cristiana saturada de excusas, excusas y nada más que excusas. Hay que ser sincero. Y si no hay una buena excusa para faltar un culto, usted debe de estar en el culto. Si no hay una buena excusa para quedarse en la casa, usted debe de estar adorando al Señor en la iglesia. Usted debe de dejar las cosas materiales para lo último. Dios es primero que cualquier cosa. Lo material es secundario. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Aleluya. Primero es Dios. Primero es su reino. Lo demás es una añadidura que Dios nos da mientras nosotros lo estamos buscando a Él. Shakima, Shaya, Sohaliba, Sayaba. Bendito sea el Señor en esta hora. Bendito sea el Señor en esta hora. Arraquima, Ruta, Laya, Sira, Basuira, Saya, Sohaba. Ah, bendito sea el Señor. Primero es Dios que cualquier cosa. Dios es primero que el trabajo. Dios es primero que la casa. Dios es primero que el carro. Porque, amados hermanos, si nosotros no aceptamos la invitación que Dios nos hace para participar de su cena, la Biblia dice que aquí que muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Hay muchos que están sentados en el trono de la ancianidad. ¿Qué es eso? Están sentados en el trono del tiempo que llevan en una iglesia, de los viejos que son en esa iglesia, del tiempo que llevan ahí y del respeto que otras personas le tienen por el tiempo que llevan en la iglesia. Pero, amados hermanos, exactamente por esa vida acomodada y satisfecha, llena de una satisfacción personal, han perdido lo que tenían, han perdido lo que hoy tienen y parece que no les espera nada para mañana. Y ya lo que tienen es excusas, excusas y excusas. Una excusa para cualquier cosa. Hay para quienes, amados hermanos, aleluya, hay para quienes molestarse por un mensaje que se predica, ya es una buena excusa para faltar un culto. O por algo que pasó en una escuela bíblica, ya tienen una excusa para no volver a la escuela bíblica. Alabado sea el Señor. Aleluya. O porque se molestaron por el pastor, por algo que el pastor dijo, o por algo que el pastor hizo, ya tienen una buena excusa también para no venir a la iglesia. Sea bendito el Señor. Dios está cansado de las excusas. Las excusas no le sirvieron de nada, ni a Adán, ni a Eva, ni nos servirán a nosotros tampoco. Aleluya. En el cielo Dios no quiere excusas. En el cielo Dios quiere gente de los cuales se pueda decir que fueron fieles hasta la muerte. Alabado sea el Señor en esta hora. Shatalaya kima shekira kabasuhalaya. Mi alma alaba y bendice al Señor en esta noche. En el cielo puede ser que usted encuentre que por usted haber puesto tanta excusa, Dios llamó para que entraran a los que usted pensó que nunca iban a entrar. Porque mire usted, cuando aquel que se casó no quiso, cuando aquel de la hacienda no quiso, cuando el de los bueyes tampoco quiso, ¿qué hizo Dios? Le dijo al cielo, mira, vete ahora mismo por las plazas y por las calles de la ciudad y tráeme acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Si usted se pone a mirarlo de una forma natural, usted pensaría que lo que mandó a buscar no sirve. Mandó a buscar los pobres. Mandó a buscar los mancos. Mandó a buscar los cojos. Y mandó a buscar los ciegos. Mandó a buscar los que no tienen dinero. Mandó a buscar los mancos que le faltaban las manos. Mandó a buscar los cojos, los que están padeciendo de las piernas. Y mandó a buscar los ciegos, los que no ven. Por eso es que se cumple en este tiempo la escritura que dice que a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios. Y a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y eso de cojos, mancos, ciegos y pobres, eso tiene una enseñanza espiritual, hermano. Oye, una enseñanza espiritual. Hay quienes allá en el mundo andan así, andan pobres, ciegos, mancos, olvídese, cojos. Y el Señor los está trayendo de allá para acá. Yo tengo aquí en la iglesia alguna gente nueva que estaban mancos, ciegos, cojos y pobres allá afuera. Alabado sea Dios. Pero los mancos que se están convirtiendo, el Señor les está poniendo manos. Y yo los estoy viendo trabajar, alabado sea Dios, en esta hora. Y a los cojos que se están convirtiendo, el Señor les está sanando la cojera. Y yo veo que se están caminando para todos lados. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Y a los ciegos los está sanando de la ceguera. Y a los pobres los está sanando de su pobreza. Y ahora mismo tal vez son hasta de los más que están ayudando dentro de la obra. Mire, hermano, nadie tiene un asiento de privilegio dentro de la casa de Dios ni dentro de la obra del Señor. Nadie aquí está sentado en un trono. Usted tiene que dejar las excusas, porque un día de esto, en el lugar donde usted está sentado, se va a sentar un cojo, se va a sentar un ciego, se va a sentar un pobre, se va a sentar, aleluya, un manco. Cuídese de que los mancos, los cojos, los ciegos y los pobres no se sienten a la mesa y usted se quede mirando de lejos. Alabado sea Dios en esta hora. Chacarraba aquí, bachéndaba. Adore el que vive para siempre. Que la unción del Santo de Israel está sobre mí en esta noche. Abba Shalai, así a sos, adore. Y cuando el hombre vino y le dijo, entré todos los que mandaste y todavía hay espacio. Entonces le dijo, pues vete por los caminos y por los vallados. Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Qué era lo que eso significaba? Eso significaba que todavía afuera quedaba más. Que cuando aquel hombre creyó que ya había metido adentro a todos los que habían, el Señor le dijo, no, ya los invité a todos, los metí para adentro, hay espacio. A lo mejor se pensaba sentarse, déjame sentar que estoy cansado, porque andaba por las plazas y por allá buscando a toda esa gente que tú me mandaste, y algunos cojos, hasta yo los tuve que coger y cargarlos para traerlos para acá adentro porque no podían caminar, y a los ciegos los tuve que tomar de la mano y traerlos para acá porque no podían caminar, y algunos pobres que me encontré en el camino, yo les di el dinero para que cogieran el taxi hasta la iglesia mientras yo seguía buscando a otros más. Estoy cansado. El Señor no lo dejó sentarse. El Señor le dijo, no, vuelve para afuera, vete a los collados, vete por los vallados, todavía hay espacio, todavía hay gente, todavía quedan más. Mira, hermano, no hay tiempo para estar satisfecho sentado en el banco. Usted está aquí, pero allá afuera, en los vallados, todavía quedan más que Dios quiere meter para acá adentro. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Así que deja las excusas, y vete a los vallados ya. Vete a los caminos. Vete a las plazas. ¡Ay, que no sea hablar! Entrega un tratado. Y por detrás del tratado ponle la dirección de la iglesia y entrégalo. Y ora por el tratado antes de que lo entregue. Pídele a Dios que ese tratado toque a alguien. Pídele a Dios que ese tratado toque una vida. Que si el tratado le llega al corazón y lo toca, cuando mire por detrás y ve el nombre y la dirección de la iglesia, aparecerá por aquí a buscar el maná del cielo. Alabado sea el Señor en esta hora. Asharama aquí, bashenda aquí, asojaba. Alaba al Señor, alábalo. Vete a los collados. Vete al vallado, vete a la plaza, vete a los caminos, fuérzalos a entrar y que se llene la casa. Alabado sea el Señor para siempre. Mire, hermano, y esto sí se lo digo a esta iglesia y se lo digo a los que visitan, porque a veces estamos visitando gente que lo único que hace es poner excusas y excusas. Detrás de personas que no quieren venir a la casa de Dios con regularidad. Que Dios no los ha podido cambiar hasta ahora. Menos lo va a cambiar usted, menos lo voy a cambiar yo. Porque son gente que ellos se mandan, ellos mismos se gobiernan. Hay personas que ellos mismos son su propio Dios. Que nadie los puede aconsejar porque ellos se creen que saben más que nadie. Que cuando usted los ve en alguna falta, cuando usted los ve en algún pecado, cuando usted los ve en algo que usted sabe que les puede afectar, usted tiene que callarse la boca, no les puede hablar, porque ellos no aceptan consejo de nadie. Shakalaya Sama. Y a veces estamos visitando la misma gente y detrás de la misma gente. Mire, hermano, hay personas que por más visitas que se le hagan no vienen, porque ya están acostumbrados a esa vida satisfecha la cual viven. Si ellos dijeron que voy a la iglesia los domingos y se acabó, por más que usted bregue con ellos, no hay quien lo saque de la casa en la semana. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y usted detrás de ellos, y ellos una excusa aquí, una excusa allá, una queja aquí, una queja en el otro lado. La gente que anda así es la gente que más bochinche tiene en la punta de la lengua. Alabe lo que él vive. La gente que camina así es la persona que más bochinche tiene en la punta de la lengua. Que más cosas siempre tienen que decir acerca de la iglesia, acerca del pastor, acerca de aquel hermano, acerca de aquella hermana. Son gente que ellos creen que no tienen necesidad de nada, porque saben mucho, porque llevan tiempo en la iglesia. Ellos están sanos ya. Pues mire, si están sanos, déjelos quietos. Váyase detrás de los enfermos, que Jesucristo dijo que Él no venía a llamar a los sanos, sino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Alabado sea el Señor en esta hora. Sácala y así aquí hacienda va. Orra la vaquima, suta la vasaya va. Se sienten contentos viniendo a la iglesia una vez a la semana. Mire, hermano, a lo mejor por eso no me lo dio el Señor el domingo, porque no es para ellos, es para nosotros, es para los que estamos aquí. No te dejes influenciar por nadie, déjate influenciar solamente por el Espíritu de Dios y la palabra que te predico con unción desde este altar en esta noche. Alabados a Dios en esta hora. Salais aquí, hacienda va. ¡Aleluya! ¡No! Los sanos no tienen necesidad de médico, dice la Biblia, sino los que están enfermos. Pues entonces vete a los que están enfermos. Vete a donde están los cojos. Vete a donde están los mancos. Vete a donde están los ciegos. ¡Aleluya! Vete a donde están los pobres. Vete donde están aquellos que están gritando, pasa Macedonia y ayúdanos. Yo le dije al hermano Saya en estos días, y yo creo que ya él tiene que estarse preparando, porque le dije, prepárese, que vamos a salir los viernes en la noche usted y yo a hacerle trabajo personal a las prostitutas de esta ciudad. Y lo voy a hacer con él, porque hace tiempo que deseo hacerlo. Y en Puerto Rico lo hacíamos todos los fines de semana, salíamos a hacerle trabajo personal a las prostitutas y a los homosexuales también. Y Dios se movía de una forma tremenda. Bendito sea, si me voy a buscar los cojos, me voy a buscar los ciegos y las ciegas también, me voy a buscar los paralíticos. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Sí, Señor. Porque mientras usted está alimentando y tanteando personas que lo que usted les da, lo único que hace es engordarlos y engordarlos y engordarlos más, pero de la gordura no pasan. Están tan gordos ya que se han puesto pesados. Si han comido ya tanto manjar y tanto mensaje y tanta palabra espiritual y se sienten, están tan regordetes en el espíritu, ¿verdad? Están tan inflados en su ego personal. Están tan inflados en su espíritu y tan gordos en el espíritu que de la gordura espiritual que tienen ya no, mire, hermano, con dificultad se pueden levantar del banco después que están sentados. Alabe a Dios que Él vive en esta noche. Ajá, están tan gordos ya en su vida espiritual que no pueden moverse a hacer un trabajo personal, porque es que la pesadez que tienen de todo lo que han comido les afecta. Después, como no hacen ejercicios espirituales para rebajar, tienen tanta comida metida ahí adentro que no pueden, no tienen necesidad de venir a los cultos, porque la comida que tienen los alimenta durante toda la semana. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Aleluya. Ah, pero amados hermanos, nosotros tenemos que terminar con el tiempo de las excusas y excusas. Yo le invito a usted en esta noche a hacerse un examen de conciencia. Yo le invito a usted en esta noche a hacerse un examen interno dentro de usted, para ver si las excusas que usted pone realmente son razonables para no hacer la obra que Dios quiere que usted haga. ¿Ah? Para no cumplir con el llamado que Dios le da dentro de esta obra. Para no aceptar el llamado que Dios le hace a participar de la gran cena. Es tiempo ya de alistarnos en el ejército de Dios y estar atentos a todas las acechanzas que el diablo lanza en nuestro camino para entorpecer nuestro caminar cristiano. Sí, a veces, hermano, y yo quiero que, con esto voy a terminar, las hermanas que están embarazadas aquí, pónganme atención a lo que yo les voy a decir. Mire, estar embarazada es una bendición que Dios le otorga a usted como mujer. No es una maldición. Hay mujeres que ellas mismas se acarrean maldición para su alma y para su propia vida por la forma en la cual ellas hablan cuando quedan embarazadas. Cuando quedan embarazadas, comienzan a maldecir el hijo que tienen en su vientre desde antes de que ese hijo nazca, hablando de una forma tan desagradable acerca del embarazo. Van lanzando maldiciones hacia una criatura que todavía ni ha nacido. Pero tener un fruto en el vientre es una honra, y debe ser una honra para cualquier mujer. Los hijos, según la Biblia, son una bendición de Dios. Según la Escritura, los hijos son un don de Dios, y es Dios el que da los hijos. Quien comienza a quejarse y a murmurar contra el fruto que lleve en su vientre, está murmurando contra el mismo Dios que le ha dado forma a la criatura que se está formando ahí adentro. Ahora, el embarazo produce una serie de distorsiones dentro del estado físico de una mujer. Pero la mujer tiene que cuidarse, porque hay cosas que le ocurren en ocasiones mientras está embarazada que se le achacan al embarazo y que no pertenecen al embarazo, sino que son ataques de malicias espirituales para estorbarlas a ella en su vida espiritual. Y entonces el diablo mismo pone como excusa que esto es una mala barriga, que esto es desde que estoy así embarazada, y no se dan cuenta que están bajo una opresión de espíritus satánicos y de demonios y malicias espirituales. Yo me acuerdo que en la iglesia en la cual yo pastoreaba, donde pastorea ahora el hermano Fran, el hombre que, una de las personas que yo me gané para Cristo, es el pastor de aquella iglesia ahora. Cuando yo todavía era pastor allí, la esposa de él quedó embarazada. Ella tiene 9 hijos. Y comenzaron sobre su cuerpo, escúchenme bien, comenzaron sobre su cuerpo una serie de achaques y de ataques físicos y de cosas tremendas a manifestarse en el cuerpo de ella. Y eso la obligó a ella a quedarse en la casa durante bastantes días. Y todo se achacaba que tiene mala barriga. ¿Y qué pasa con la hermana? Que no, es que está con mala barriga. Esa mala barriga le ha dado malísima. Eso está cada día más malo. Y mala barriga para aquí, mala barriga para allá. Bueno. Entonces un día, mientras yo dormía, yo tuve un sueño. Y en el sueño, yo vi que yo llegaba a la casa de ella. Y le dije, mira, así dice el Espíritu de Dios. En el embarazo también se cuela el diablo para molestar. Y lo que tú tienes no es mala barriga, son opresiones espirituales. Y yo voy a orar por ti para que eso se vaya. En el sueño le puse la mano encima, oré por ella, recibí una bendición tremenda de Dios, salió danzando en el espíritu en el mismo sueño y ahí desperté yo. Y sentí que Dios me había hablado y me fui a la casa de ella durante el día. Y cuando llegué a la casa, le dije, mira, yo vengo aquí con un mensaje del Señor para ti. Así dice el Espíritu de Dios. En el embarazo también se cuela el diablo. Lo que tú tienes no es mala barriga, es un ataque de malicias espirituales sobre ti. Y yo vengo aquí para orarte, porque así lo vi en sueños en la noche. Y Dios te va a libertar. Le puse la mano encima, oré por ella, salió danzando en el Espíritu. Y desde ese día hasta que dio a luz, ni un culto más se perdió en la iglesia. Alabado sea el Señor en esta hora. Bendecido sea Dios. Porque aquello era producto, hay unas distorsiones físicas, hay unas cosas que son normales, porque hay un cambio dentro de la condición física de la mujer, pero Satanás lo sabe también. Y entonces Satanás comienza a atacar. Y usted ve mujeres que durante su embarazo no pueden orar. O sea, yo no puedo orar. ¿Y cuál es la excusa? La mala vajiga. Y durante el embarazo no pueden ayunar. Mire, durante el embarazo también se ayuna. Si tú estás embarazada, ha hecho hasta 3 y 4 días de ayuno sin tomar agua, hermano. ¿Ah? ¿Y no se ha muerto? ¿Cuánto la lava? ¿Pero cuál es la excusa para no ayunar? La mala vajiga. Y entonces, no pueden venir a la iglesia y te faltan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cultos corridos. ¿Por qué? La mala barriga. No me tome a mal, ¿cuánto me están entendiendo en esta noche? No tome a mal lo que le estoy diciendo. Yo le estoy aconsejando a usted en esta noche de que usted abra sus ojos. Porque si los hijos son un don de Dios, Dios no te puede dar algo a ti que te estorbe tu vida espiritual. Si el hijo es un don de Dios para ti, Dios no te puede dar algo a ti que evite que tú puedas orar con libertad. Y que tú puedas venir a la iglesia con libertad. Las cosas que se meten en el embarazo, que te impiden a ti servirle a Dios con plena y con total libertad, son ataques satánicos sobre tu cuerpo. Y eso hay que pelearlo en la rodilla, eso hay que pelearlo en el ayuno, eso hay que pelearlo en la oración, y hay que sacarlo fuera. Alabado sea Dios en esta hora. Póngase de pie en esta noche.